En octubre obtenga un plan de hospedaje básico más un dominio.com.mx por tan solo 999 pesos y no pague el precio regular de 1599 pesos. Reciba también con esta promoción un cupón de Google AdWords con un valor de 600 pesos. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen. Y bueno, además de todo el calor que tenemos en esta época y con el estudio aún más, estamos en esta mesa. Su servidor Roberto Coria. Y yo Guadalupe Gutiérrez. Y obviamente en los controles, ya más o menos derretido, está nuestro queridísimo Abel Cobos. Y en la asistencia técnica, Paulina Villavicencio. Y fíjate que nos han llegado, mi queridísimo Roberto, muchos correos, comentarios. La verdad, estamos más que felices porque nos sugieren cosas, nos comentan, complementan otras tantas cosas acerca de los podcasts, felicitan, les ha gustado tu blog, como que nos cuentan. Fíjate que Alejandro Cruz nos felicita, nos saluda, te felicita particularmente por el programa de Michael Jackson, un perfil psicológico. Nuestro amigo o amiga Hassan también comenta algunos aspectos interesantes respecto de mi blog, exactamente de Horroris Causa. Me menciona que tiene por ahí un libro muy interesante de vampiros alrededor del mundo, y pues ya hemos hablado que las creencias en vampiros pues son milenarias y que prácticamente todas las naciones del planeta tienen su propio vampiro. Aquí en México hay que acordarnos del chupacabras. Bueno, no estoy haciendo alusión a ningún personaje político. Ni nada por eso. Pero decir, bueno. Fíjate que a Javier le gustó mucho el programa acerca del mata indigentes. Iván Pozos, que también le gusta mucho el blog que has iniciado y que está bueno, pero más que al pendiente del curso que vas a dar exactamente acerca de vampiros. Así es. Alejandro Cruz, que nos felicita y nos saluda ampliamente, que le ha gustado mucho los podcasts y por ahí nos hace algunas recomendaciones. Y nuestra queridísima Vero Rangel, fíjate que nos sigue semana a semana desde Monterrey, que nos manda saludos. Muchísimas gracias, Vero. Saludos también para ti, para la bella tierra de Monterrey. A todos los regios, nuestros saludos. Por supuesto, a mi sobrina Fátima, un gran saludo, que ella es regia y está por allá. Todos estos comentarios han llegado a esta mesa gracias a las tres vías de comunicación que tenemos. Nuestro correo de voz 01800 087 2423, para toda la República Mexicana. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com y también pueden enviarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. y pues estamos en la cuenta regresiva hacia nuestro programa número 200, Lupita. Por supuesto, estamos muy emocionados porque estamos así como que pensando qué puede ser en un sentido especial el programa número 200, que sea algo particular, algo especial. Si ustedes tienen alguna recomendación, alguna sugerencia. Sí, sería bueno. Sería bastante bueno, ¿no? Como para decir, bueno, este marca un punto importante. ¿De qué quieren, de qué quieren que se trate el programa número 200? Queremos escucharlos, ya conocieron las vías de comunicación y pues estamos muy atentos a todo lo que ustedes piensen. Bueno, también tú ya mencionaste mi curso de vampiros que inicio el 22 de septiembre en la Casa Universitaria del Libro. Ya está por ahí la información en la página de Testigos del Crimen. Y bueno, vamos al tema del día de hoy, Lupita, ¿qué te parece? Fíjate que yo quiero dedicar este programa a mi prima linda que, bueno, pues tristemente por una parte, pero por otra está en paz, se nos adelantó, ya descansa y con todo mi corazón se lo quiero dedicar porque además ella era gran seguidora de Testigos del Crimen, era así como que nos echaba muchas porras, luego pedía las postales de, ay, para mis amigos y para que te escuchen, en fin. Querida Linda, este programa va para ti. Fíjate que yo ahorita recordé lo que escribió mi buen amigo Manuel Núñez Nava, que ahora también se encuentra en un lugar mejor, en torno a la muerte trágica e inesperada de otro buen amigo, José Roberto Gil. Él escribió un poema donde decía: la muerte no existe, el Hijo de Dios es libre. Yo creo que es muy cierto. Ahora todos ellos se encuentran en un lugar mejor. ¿Pero qué te parece si entramos entonces en materia? Yo veo la historia que nos compete el día de hoy como un suceso desafortunado, algo que salió mal, un robo que se convirtió en un doble homicidio, cuestión que sucede todos los días. Yo he visto en mi trabajo sucesos que debieron ser robos a transeúnte y se convierten en homicidios. Es muy fácil pasar de una situación a otra, sobre todo cuando hay violencia, cuando hay encono de por medio. Y pues bueno, las consecuencias están más que palpables a lo largo de este relato de nuestro episodio. Carla Faye Tucker, ¿qué te parece si comenzamos a hablar de ella? Pues desde que nació, vamos linealmente con su biografía, ya iremos comprendiendo el porqué de sus acciones. Ella, esta mujer, Carla Faye Tucker, nació el 18 de noviembre de 1959 en Harris County, en la cercanía de Houston, Texas. Sus primeros años de vida fueron bastante normales, bastante ordinarios, incluso podríamos decir que felices en sus propias palabras. Su padre, Larry, y Caroline tenían una relación bastante saludable. Ella era la menor de tres hermanas, Carrie Ann y Kathy Lee. Sus padres tenían una relación que se convirtió en algo inestable. Ellos se divorciaban, ellos se volvían a juntar, todo esto de manera intermitente, supuestamente para avivar la llama del matrimonio, para avivar la llama del deseo. Carla siempre se sintió como una chica diferente de sus hermanas, no solamente en lo físico, porque las hermanas eran güeritas de ojos azules, mientras ella era pues chiquita, morena, medio cejona, ya verán la fotografía de ella en nuestra página web. Y pues en sus propias palabras, ella era como el patito feo, había un gran complejo de inferioridad en contra pues de estas dos chicas. Sí, y una de las cosas que ella resentía junto con sus hermanas, porque las tres llevaron la misma suerte, eran estos interminables pleitos entre papá y mamá. A fin de cuentas, alrededor de los 10 años de ella, sus papás ya deciden divorciarse, separarse, irse cada uno por su lado, y ella, por alguna extraña razón, pues decide irse con el papá, ¿no? Con Larry. Durante este divorcio definitivo es cuando ella se entera del por qué era tan diferente, porque era el patito feo, que se llevaba bien con sus hermanas, hacía buena mancuerna, se querían mucho, se apoyaban, en fin. Pero descubre que en realidad ella es producto de un affair de su mamá con un bombero, si mal no recuerdo. Entonces que cuando el papá se entera, bueno, en uno de sus múltiples idas y venidas, bueno, pues ella tiene este affair, y el papá que ella conoce, Larry, la acepta, sí, ¿no? O sea, como que dice, bueno, ándale, pues, no importa, y la quiero como mi hija, y la cuido como mi hija. Pero esto a ella, pues, sí le duele, sí le afecta, sí cuenta con este cariño, pero bueno, pues ya quedó la herida, ¿no? Que aquí podríamos hacer una pequeña pausa y hablar acerca de lo traumático que puede ser un divorcio para un niño. Yo no creo que necesariamente tenga que ser la disculpa de muchas conductas. Yo conozco hijos de hogares con los padres divorciados que pues han asumido las riendas de su vida y que no utilizan esto como un pretexto para justificar tal o cual acción, cosa que ella sí hizo. Ella dice que por el divorcio pues ella quedó muy, muy inestable, comenzó a fumar marihuana a los 10 años de edad. Me recuerda mucho el caso de esta chica, hoy una actriz bastante conocida, Drew Barrymore. Ah, sí. Que era alcohólica a los 10, 11 años. Sí, obviamente esta marihuana o este hábito fue aprendido por parte de las medias hermanas, porque las medias hermanas estaban en plena, como dicen, edad de la punzada, estaban en la preadolescencia, en la adolescencia, y pues caer en todos estos excesos es bastante fácil en esa época. Sí, fíjate, pero además no solamente eran las hermanas, porque dijeras, bueno, pues están en el mismo nivel jerárquico, son hermanas, y pues qué mal ejemplo. Sí, pésimo. Lo triste es que no eran solamente las hermanas, ellas estaban siguiendo a la mamá. Ella, después de vivir un tiempo con el papá, decide regresar con la mamá y con sus dos hermanas. Entonces, en realidad lo que empezaban a hacer eran literal grandes fiestas bacanales en donde había exceso de drogas, de alcohol y de sexo, ¿no? Sí, así tan pequeñitas, sí. Porque se convierten en orgías las fiestas. Completamente. Fíjate que ella, como la marihuana ya no era así suficientemente fuerte, decidió comenzar a consumir heroína, por ejemplo. Sí. Su primera relación sexual la tuvo más o menos a los 12 años y estaba completamente drogada. Porque las hermanas, pues, por este camino inestable, se afiliaron a grupos de motociclistas donde todo era excesos, donde todo era sexo, drogas y rock and roll. Entonces, pues vaya, esta fue la enseñanza que tuvo, aunado al comportamiento errático de la mamá natural, Caroline, que era muy afecta a seguir a estos grupos musicales. El más notorio de ellos, en lo que leí, era The Eagles, uh-huh, o Las Águilas. A lo mejor le podemos pedir a Abel Cobos que ponga música de The Eagles en las entradas y en las salidas de los futuros bloques. Ella, por fin, en esta comunidad de motociclistas desenfrenados, por fin sintió que pertenecía a un lugar. Ella dijo, esto es lo mío, aquí es donde yo encajo. Su padre trabajaba a doble turno, obviamente no podía estar al pendiente de las chicas. Él, en esta separación, pues obtuvo la custodia de ellas. Ellas, pues concretamente esta Carla Faye, se sintió atraída por regresar hacia su madre, quien para este momento ejercía la prostitución. También de alguna manera, uh-huh, de ver a su mamá, aprendió que una forma de ganar dinero fácil era vendiendo su cuerpo y su sexo a cambio de unos dólares. Y fíjate que una de las cosas aquí, pues dolorosas o difíciles, es que la propia madre les fomentaba todo este tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Las impulsaba, así como decir, ay, hija, tú puedes aprender a manejar, o puedes aprender tal habilidad y échale ganas, o cualquiera de esas frases que pueden decir los padres. Pues ella también lo decía, ¿no? Pero nada más que para el consumo de drogas, para probar todo esto, para andar con hombres y para empezar a ejercer la prostitución. Esto que decías de la marihuana, curiosamente una de las frases que dijo la mamá, dice: si van a fumar marihuana, tienen que hacer su cigarrillo bien. Si no lo hacen, no pueden fumar. Aparte, ¿cómo es posible eso? Sí, o sea, además, así como muy exigente. O sea, si lo van a hacer, háganlo bien. Y la mamá le decía que venderse por dinero era más fácil estando drogada. Que de alguna manera, sí, no iba a sentir tan feo el que un tipo feo, desarreglado, valga la expresión, le llegara a besar o le llegara a hacer mil y un cosas. Vaya, ¿qué podemos esperar? Ella se casó cuando tenía 16 años de edad. Muy pequeña. Con un mecánico llamado Stephen Griffiths. Obviamente la relación de ellos era bastante destructiva. El tipo era controlador, abusivo, sustentaba sus afectos en el alcohol y en el sexo. Ella abandonó a este sujeto, Griffith, por la misma época en que conoció a una mujer llamada Sean Dean. Ella se volvió muy amiga de Sean. Ella le presentó a Danny Garrett, un tipo con quien inició una relación intermitente y que era un gran proveedor de drogas. Este hombre Garrett se aseguraba de suministrarle toda la heroína, todo el polvo, todas las medicinas que Carla quisiera. Ella, inmersa en este mundo de motociclistas, de prostitución, de alcohol, de drogas, descubrió que las fiestas eventualmente terminaban siendo orgías, donde todos los excesos eran posibles. Sean estaba casada con un motociclista llamado Jerry Lynn Bean, un hombre abusivo que la golpeaba continuamente, que la abusaba notoriamente, y que a pesar de todo Sean permanecía a su lado porque, como muchas mujeres piensan, tarde o temprano va a cambiar, ahorita es así, él no es malo, lo amo profundamente y aquí estoy a su lado a pesar de todo. Sí, que bueno, son de las típicas frases que se pueden decir. Fíjate, todo esto de lo que hemos ido hablando, curiosamente va encaminado hacia lo que es el maltrato y lo que es la parte de autoestima generada por el concepto que se tiene o que se genera acerca de sí mismo, ¿no? Acerca de sí misma. Hablabas del divorcio, por ejemplo, para ir hilando todo este tipo de temas y situaciones. Sí, muchos lo agarran de pretexto. En la mente del hijo de personas divorciadas siempre queda la reminiscencia, decir, no, yo ya lo acepté y todo, sí, pero que el punto 0000001 de esperanza que algún día tus papás, porque son tus papás, estén juntos otra vez, como un acto de amor, ¿no? Porque es lo que deseas. Muchos lo agarran de pretexto, decir, pues como me quebraron aquí toda mi inocencia y todo lo que yo tenía esperanzas, pues me dedico a la vida disipada, desordenada, o a dar problemas, o estoy muy enojado. Sí, sí es cierto, muchas veces se manifiesta así. ¿Qué implica esta parte del divorcio? A veces puede ser inclusive un acto de amor, aunque se oiga algo raro, pero decir, de estar maltratando a mi familia y estarles dañando la mente y la parte afectiva, pues mejor nos retiramos y claro, quedamos como papás. A veces se olvida eso. Las personas, la pareja es la que se disuelve. y los papás son los que tienen que estar presentes. Aquí llega entonces toda esta parte de autoconcepto. Imagínate qué concepto se puede tener cuando desde pequeñito te han mentido, estás maltratada, la mamá lo que te enseña es a cómo prostituirte mejor y cómo hacer tu mejor cigarro de marihuana, en donde tú no importas, hasta ahorita no se ha visto quién es Carla Faye. Claro, y fíjate que obviamente esto era más grave en una época donde el divorcio no era pues socialmente bien visto. Yo me acuerdo que era muy raro en la época en que yo estudié en la primaria ver que uno de mis compañeritos fuera hijo de padres divorciados. Era muy, muy extraño. Sí. Hoy en día es más raro el que tiene a sus padres casados por todas las de la ley. Fíjate que Virulo, Alejandro García Virulo, que a mí me encanta aquellos que lo hayan escuchado, dirán, es, no sé, de otro estilo, a mí me recuerda a Chava Flores, pero tiene una canción precisamente de dos niñitos que están platicando, cantando, en donde dice, no, bueno, pues ya en el kinder, ¿no? Ya todos los papás se divorciaron, y dice, menos los de fulanito, ¿no? Y si no lo hacen, lo van a traumatizar. Es el raro. Sí, no, encantador, claro. Pues fíjate que, bueno, regresemos al curso de la historia. Jerry Lindin golpeaba a esta Sean. Uh-huh. Y ella permanecía fiel porque tenía la esperanza de que cambiara. Chicas, ninguna persona cambia así de la noche a la mañana. Jamás. De mi amor lo va a cambiar, es que por mí va a dejar de tomar. No, pero es que yo lo voy a ayudar, Nunca jamás. Tonterías. Jamás. Sí, es tener una P tatuada en la frente. No lo sé qué tanto, sino yo creo que de repente queremos creer en lo imposible. No porque no pueda suceder, sino es creerte algo diferente que no eres y crees que el otro es el que te da el valor. Fíjate y que pues Fíjate que en una fiesta celebrada, bueno, fiesta es un término elegante. Amable. En una de estas orgías que celebraron el 11 de junio de 1983, bajo el efecto de drogas y alcohol, Carla comienza a especular, vamos a ponerle de una vez, a darle un merecido a este cuate, porque ella sentía una profunda aversión hacia Jerry Lynn. Incluso su relación llegó a los golpes. Ella no tragaba absolutamente a este gañán que victimizaba a su buena amiga Sean. Ella lo aborrecía profundamente y ella lo odiaba y decía, vamos a darle donde más le duele. Vamos a robarle su motocicleta, una Harley Davidson padrísima. No, bueno, el alma la de haber dolido. Y sobre todo porque el tipo metía incluso así como capítulo de los Simpson, metía la moto y la tenía al lado de su cama. Imagínate. De veras, Abel Cobo se acaba de reír. Sí, pero es cierto. No sé si estos micrófonos captaron su carcajada, pero era cierto, el tipo, su posesión más valiosa, su bien más preciado, era su motocicleta. A la esposa la trataba como si nada. Sí, fíjate, este tipo de contrastes, ¿no? Es lo que decías, bueno, estas chicas, pues, ¿qué onda? No, pues sí, no, mejor trato, sí, una máquina impresionante, hermosa, lo que quieras, pero es un objeto, es una cosa. En cambio, al ser humano, pues lo trataba con la punta del pie, literal, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Yo creo que hay una de las cuestiones en donde, como siempre han sido maltratadas muchas de estas mujeres, así conciben la vida y así creen que es. Y se someten ante esto y casi casi agradecen de, bueno, pero me quiere, bueno, pero está conmigo, ¿no? Gracias. Me pega porque me quiere. Exacto. Y así han vivido y no entienden otra forma de, entre comillas, amor, cuando no lo es, ¿no? Pero pues sí, darle preferencia a la Harley Davidson, a ella, bueno, pues sí, ya es como para pensarse, ¿no? Verdaderamente terrible. ¿Quieren saber si este robo salió bien? ¿Qué les parece si lo platicamos al regresar de esta pausa? Efemérides del crimen. Henry Lee Lucas, uno de los asesinos en serie más prolíficos que engendró Norteamérica, nació el 23 de agosto de 1936 en Blacksburg, Virginia. Su caso es reseñado en nuestro programa número 83. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos del caso de Carla Faye Tucker. Y pues retomemos la noche del 13 de junio de 1983. Carla y Danny, su pareja, su proveedor de drogas, decidieron entrar sigilosamente al apartamento de Geraldine Dean. En el auto los esperaba su amigo de farras, Jimmy LeBryant, un cuate que durante todo el proceso que siguió a este hecho declaraba su inocencia porque él se había quedado afuera, él no tuvo nada que ver con lo que sucedió adentro del departamento. Ellos dos llevaban una escopeta y una pistola calibre 38, pero en todo momento declararon que era para defenderse porque era un barrio bastante terrible, rudo. Pues resulta que Carla y Danny se escurrieron, lograron entrar al departamento a oscuras, a tientas, descubrieron la motocicleta, pero se dieron cuenta que estaba desarmada, que había herramientas desperdigadas, había aceite. Vaya, el chiste es que Jerry Lynn había estado dándole mantenimiento a su máquina. Pues resulta que estaban ellos adentro de la estancia cuando de repente escucharon ¿quién anda ahí? Pues resulta que era Jerry Lynn, que estaba en el dormitorio. Danny lo que hizo fue tomar un martillo, lo primero que encontró como arma, se le fue encima a Jerry. En múltiples ocasiones le golpeó en la cabeza. Obviamente sobra decir que este conjunto de lesiones era de carácter mortal. Carla dice que estaba obviamente bajo el efecto de drogas en este frenesí, en este furor, que estaba muy excitada de ver cómo le golpeaba Danny a Jerry. Y en ese momento escuchó un grito proveniente de una voz femenina. Una mujer estaba ahí oculta y pues Carla se le fue encima. Igualmente tomó una hacha de mano y la descargó en contra del pecho de esta mujer, de sus hombros, de sus piernas y demás. Eventualmente la mujer fue identificada como Deborah Thornton. Carla estaba fuera de sí, los dos estaban presa de este frenesí, de este furor, donde la sangre parecía que les excitaba. Posteriormente Carla dijo en una entrevista, o le dijo a unos amigos, que había tenido 3 orgasmos mientras estaban matando a esta pareja desafortunada. Y pues bueno, el casero los encontró la mañana siguiente, Jerry Lynn obviamente y Deborah Thornton estaban muertos, dio aviso a la policía comenzó a hacer indagaciones y pues en una rápida investigación dieron con los responsables. ¿Por qué? Porque pues le preguntaron, evidentemente era un delito pasional, no era un crimen al azar, estaban vinculadas personas con las que tenían un vínculo directo, entrevistaron a los amigos de farra, llegaron al conocimiento de que Carla estaba planeando hacer algo en contra de este hombre, que sentía una profunda aversión, una profunda rivalidad, y pues una cosa llevó a la otra, y el chiste es que los apresaron. Sí, llegó el momento y la hora para que fueran llevados ante las autoridades, pero fíjate, tratando de analizar un poco todo este suceso, uno, sí estaban completamente hasta el tope de droga, de alcohol, pero aquí una de las cosas que a mí me invita a preguntar es ¿quién de verdad representaba este hombre para ella, no? Porque ya había conocido tantos respecto al maltrato en relación a la mamá, hombres que iban, venían, salían, entraban, la prostitución, todo este manejo, y ella de repente explotar porque, pues sí, malamente maltrataba a su amiga, la golpeaba, y cómo era posible, llama mucho la atención, ¿no? A mí lo que me hace pensar es que este hombre representaba precisamente todos estos hombres que la habían humillado, la habían devaluado, al papá que nunca conoció y que ella fue producto de esta affair y que la mamá pues nunca le avisó, nunca le dijo, y si le dijo no le importó. Parece ser que su papá, que creía biológico y no resultó, era un buen hombre, pero que a fin de cuentas no pudo del todo cuidarla, entonces se fue, un abandono más, y tanto odio, tanta rabia, pues sí significa, yo creo que todo el enojo contenido por la falta de atención, de cuidado, de amor, de dedicación, de algo que ella sentía que no podía tener, y lo descargó en este hombre, identificándose como esta mujer maltratada, con esta mujer, que esta amiga, esposa de este hombre, que además pues ahí estaba una mujer, que si ella estaba en orgías, en intercambio de parejas constante, pues que estuviera ahí una dama en la cama de este hombre, pues debería haberle sido completamente indiferente, y no lo fue. No, de hecho la frase es, maten a la perra. Sí, sí, así como hay, fíjate que cualquiera, ¿no? O sea, qué piruja, que, a ver, espérate. Yo creo que también una forma simbólica estaba tratando de matar aquello que le proyectaba de sí misma, en cierta medida. Y por eso también había tanto odio, tanto desprecio, tanto coraje. A mí me llama la atención, a mí la verdad, cuando yo supe el caso acerca de la hacha, que es una hacha en una recámara. Y más una hacha de mano, y dices, a ver, espérate. Así como que, ay, saca la escopeta que está ahí. Bueno, de repente pues, son armas más comunes, tristemente, en una casa. Pero un hacha, a mí sí me llama mucho la atención que estuviera en una recámara. Pues fíjate que por la saña que reflejaron en el crimen, fueron juzgados en el mes de septiembre de 1983 y ambos, de manera separada, fueron sentenciados a muerte, Carla y Dani. Y fueron sentenciados a muerte el 19 de abril de 1984. Aquí vinieron múltiples dimes y diretes legales. Tras numerosas apelaciones, se fijó como fecha de ejecución el 3 de febrero de 1998. Ya ven que allá en el sistema penitenciario norteamericano se dicta la sentencia, pero posteriormente se dice cuándo será llevada a cabo. Carla fue trasladada al penal de Mount View en Gatesville, en Texas, donde estaba esperando llegar a ese encuentro final por los crímenes que había cometido y donde su vida tomaría direcciones insospechadas. ¿Pero qué les parece si les platicamos acerca de esas direcciones? Después de esta pausa. Efemérides del crimen. Truman Struckhus Parsons, el novelista norteamericano mejor conocido como Truman Capote, murió el 25 de agosto de 1984 en la ciudad de Los Ángeles, California. Su vida y su obra más memorable son estudiados en nuestro podcast número 16. Efemérides del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. CMYK presenta. La tercera convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Hay miles de dólares en premios. CMYK invita. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. It's another tequila sunrise, staring slowly across the sky. They said goodbye. He was just a hired hand, working on a dream he planned to try. Y estamos aquí de regreso platicando precisamente de Carla Faye Tucker. Y bueno, la dejamos en que pues ya está sentenciada a muerte, ¿no? Sí. Y esto llama mucho la atención porque desde 1863 no había sido una mujer sentenciada a muerte en Texas. Entonces era todo un acontecimiento que obviamente, para variar, claro, los medios de comunicación estaban muy al tanto, muy al pendiente sobre todo esto. Claro, fíjate que Danny Garrett murió en prisión en el año de 1993 de un mal hepático, obviamente antes de cumplir su condena, y llama la atención que Carla a partir de este momento dice que tomó una Biblia que encontró por ahí con el capellán de la penitenciaría, y a partir de ahí encontró consuelo, se dio cuenta de todo el mal que hizo, se convirtió al cristianismo. Y ella se declaró en múltiples entrevistas como una mujer muy arrepentida, que no estaba conforme con la pena que le habían impuesto. Fíjate que había un contraste en esa mujer. Ya hemos platicado aquí que de repente parecería que en la cárcel les toca la parte humana, la parte de cristiana para decir estoy arrepentido, es que estas cosas no son posibles, Dios ha tocado mi corazón. Que muchos lo toman como un pretexto para poderse ver como buenos, entre comillas, ante las autoridades, que es una manipulación más, que es un juego más de maquiavélico que tienen, en fin. Luis Alfredo Garavito. Por ejemplo, es uno de los casos más claros, que es ir a ver y de verdad, no, si es que Dios, dices, pobre Dios, o sea, ¿qué culpa tiene? Dios, ¿no? Me tocó, ya soy bueno, por favor, entiendan que yo era una jovencita desbocada y que no era dueña de mí cuando cometí esos delitos. Digo, a mí, digo, yo pongo en tela de juicio la sinceridad de su arrepentimiento. Muchas personas se vieron conmovidas por esta conversión a la religión. Incluso la comunidad internacional se unió para protestar en contra del fallo, sí, de pena de muerte. Sí, en efecto. El Papa Juan Pablo II, que en paz descanse. El primer ministro de Italia. Sí. Vaya, muchas personas se unieron en una enérgica protesta porque esta mujer iba a ser ejecutada. Fíjate que aquí llama la atención una cosa, precisamente por tanta gente que se ha dicho, por ahí, si mal no recuerdo, también el hijo de Sam dijo haberse convertido y todo este rollo. Tratan de verificar qué tan cierto es, ¿no? Porque obviamente una fe, una convicción, el convertirse, el creer, pues no es de la noche a la mañana y tiene que ser algo mantenido a través del tiempo. Lo que curiosamente se observó en Carla Faye Tucker es que esto fue constante. La fueron a entrevistar personas importantes respecto a cristianismo, etcétera. Y bueno, pues primero decían, bueno, pues sí está en esta etapa, etcétera, pero tenemos que ver, tenemos que seguir observando. Y ella, lo que dicen, y muchos así lo constatan en cuestión religiosa, es que ella sí se llegó a convertir de corazón que se llegó a convertir realmente al cristianismo y que fue tocada por Dios, ¿no? Creo que pasaron varias cosas. Uno, encontró en la religión, recordemos que la religión, y esto es con todo respeto a todos los que profesan algún tipo de religión, la religión es una forma de cobijo, de cuidado, de este papá tan grande que a veces nos hace falta o que complementamos al que ya tenemos, ¿no? Es decir, ¿quién más grande que él para ayudarme, para apoyarme y consolarme? Cuando lo que anda buscando muchas personas es este apoyo, es este consuelo, es esta guía, pues ¿quién mejor que pensar en Dios? Carla no tenía guía. La guía era, hijita, emborráchate o drógate para que cuando abra las piernas, pues no te duela tanto, ¿no? O no te importe. O sea, una falta de respeto impresionante al cuerpo mismo. Y ojo, no es que sea bueno o malo en cuestión de prostitución o droga. No es ese el punto, sino el que abandones tu propia casa interna, o sea, tu cuerpo, que no lo tomes ni en cuenta. Yo creo que ella lo que buscó e intentó con esto fue buscar esta guía, este apoyo. Y después de un tiempo de estar limpia de drogas, pudo empezar como a medio vislumbrar un pensamiento diferente al que había aprendido. Igual de adictivo quizá, porque también es esta otra parte. Ella muestra y presenta una personalidad adictiva. Sí. Es decir, a lo que haga se clavaba. Sí. Entonces, alcohol, pues clavadísima, drogas, no se diga. Sexo, bueno, ¿para qué? Y cuando va a matar, que de repente le sale, bueno, está extasiada que hasta orgasmos tiene. Sí. Entonces, clavada. La parte sustitutiva de estas drogas, bueno, parece ser que fue la religión. Y por eso no la soltó. Y por eso se fue dando. Ella curiosamente llegaba a decir, ya después de un tiempo, decía que pues no se merecía la pena de muerte, que reconocía lo que había hecho, porque primero se declaró no culpable, para variar, ¿no? Inocente. El viejo truco. Pero después dijo, sí, soy culpable. Y después reconoció todo el daño que había hecho. Yo creo que intentando enmendar todo este tipo de situaciones. Pero aquí hay también algo interesante. Después de un tiempo dijo, sí, sé que merezco esto, pero también me gustaría que me perdonaran. Sí. Que también reconocieran que sí la regué. Fue por eso, pero intento hacer algo diferente, ¿no? Fíjate que para que le conmutaran esta ejecución, esta pena de muerte, por una pena de cadena perpetua, era necesario que la Junta del Comité de Perdones y de Libertades Condicionales apoyara la moción. Obviamente esta tenía que ser ratificada por el gobernador de Texas, una persona de infame memoria llamada George W. Bush. Fíjate, otro cuate bastante cuestionable, uno de los grandes villanos de la historia contemporánea. Alguien que le gusta la sangre. Sí, no, se dice que bajo su mandato hubo más o menos 152 ejecuciones. Fue verdaderamente implacable, sí, aquí este qué artículo. ¡Qué impactante! Lo dice, que fue el gobernador de la pena de muerte. Él dijo que no, para nada, que no le iban a perdonar la vida porque su crimen había sido completamente atroz e indiferente. Que además él no tenía injerencia en esos asuntos. Ah, sí, decía que él se lavaba las manos cuando era toda su potestad. Y los grandes contrastes. George W. Bush le conmutó la pena de muerte a Henry Lee Lucas, otro viejo amigo de Testigos del Crimen. Sí, claro, y que también cometió unas cosas realmente terribles, atroces, feas, sanguinarias, de todo. Y él dijo, no, bueno, es que en realidad hay cosas dudosas en todo eso. Sí, porque bueno, pues él, no. Él se justificó diciendo que vaya, había mucho de ambiguo en las acusaciones al señor Lucas y que no estaba completamente seguro, por eso le perdonaba la vida. Lo más insultante, creo yo, es que desde esta unidad carcelaria de Huntsville, en Texas, Henry Lee Lucas dijera, gracias al señor Bush, se ve que sí hay justicia en Texas. Sí, claro. Bueno, pues ¿qué otra cosa podría decir ya después de todo eso? Pero bueno, el chiste es que Carla Faye arregló todos sus asuntos. Se dice que ayudó mucho también dentro de prisión. Después de ella declararon culpables y fueron sentenciadas a muerte otras dos mujeres. Entonces ella declaran ahí también en la prisión que ella les daba paz, que ella las apoyaba, que ella trataba de estar ofreciéndoles aliento, ¿no? Digo, cosas muy contrastantes. La gente de la prisión dice que siempre tuvo una conducta intachable, que siempre estaba sonriente, que siempre fue noble, que siempre estuvo muy bien, muy solícita y apoyando a todos aquellos, ¿no? Es parte de lo que se dice. Junto con todo esto, pues se casó con el asistente del capellán, que bueno, pues, ¿quién más, verdad? Capellán, ¿no? Uh-huh. Del penal, que lleva por nombre Dana Lane Brown, o Dana, como ustedes quieran decir. Y pues lamentablemente nunca tuvo contacto físico con él, siempre se vieron a través de un cristal hasta el, bueno, pues hasta que llegó el momento. Y el momento fue el 2 de febrero de 1998, cuando Carla fue trasladada a la unidad penitenciaria de Huntsville, en Texas, que ahí vivía felizmente Henry Lee Lucas, por cierto. Claro. ¿No? Para ser preparada para su desenlace final, ¿no? La ejecución fue atestiguada por el esposo de Deborah Thornton, sus dos hijastros, el hermano de Deborah, y quien curiosamente se oponía a la pena de muerte, quien declaró que había llegado a perdonar a Carla y que creía fiel y firmemente en su conversión al cristianismo y en su arrepentimiento. Que ya no era una amenaza para la sociedad. En efecto. Ella fue declarada muerta por inyección letal a las 6:45 de la tarde del 3 de febrero de 1998. Y sus últimas palabras textuales: quiero decir a todos, las familias Thornton y Dean, que lo siento. Espero que esto les conceda algo de paz. Te amo, bebé. Obviamente se lo dirigí a su esposo. Ron, dale a Peggy un abrazo por mí. Todos han sido muy buenos conmigo. Los amo a todos. Ahora encontraré cara a cara con Jesús. Gracias al alcalde Baggett. Todos han sido muy buenos conmigo. Los amo a todos. Los veré cuando lleguen allá. Los estaré esperando. Y lo irónico es que muchos grupos que estaban a favor de esta pena de muerte estaban eufóricos afuera del penal diciendo: por fin te moriste, perra. Vaya, el primer ministro italiano dijo: no es posible que tantos años después de la muerte de Cristo tengamos este tipo de manifestaciones. Sí, que era algo impactante. Había de los dos grupos, tuvo que intervenir a veces la policía para que los ánimos no se caldearan más, porque habían los que estaban pro pena de muerte y los que estaban en contra de los pro vida, ¿no? Los pro vida, digamos, de alguna forma, pero que además apoyaban a Carla Faye Tucker por su conversión, porque ella decía que se había arrepentido real y verdaderamente y que merecía la oportunidad no de estar afuera, pero sí de haber vivido el resto de su vida encerrada, ¿no? Que ahora viene la pregunta del millón. Bueno, son dos preguntas. Bueno. ¿Fue justo el castigo que mereció esta Carla Faye Tucker? Yo creo que es todo un dilema, porque si este mismo crimen atroz, horrible, terrible, espantoso, fatal, hubiera ocurrido en algún otro estado, entre comillas, un poco más benevolente o que no tuviera pena de muerte, pues quizá lo que le hubieran dado sería cadena perpetua. Claro. Entonces sí es cuestionable. Todo mundo, literal, todo mundo que nos estén escuchando en cualquier región del mundo sabe lo feroces que son las leyes en Texas y cómo les encanta mandar a personas a la muerte, ¿no? Yo creo que ahí entraría lo cuestionable. No que si lo que hizo fue bueno o malo, fue terrible, fue abominable. Sí. Sí merece un castigo. La pregunta es precisamente, moviéndose de un estado al otro, ¿cómo cambia la visión? Al menos claro, allá, ¿no? Sí, fíjate, yo soy un defensor de la pena de muerte en algunos casos, con un sistema de justicia que esté más allá de cualquier duda. Yo creo que el crimen de Carla Tucker efectivamente fue terrible. De ahí al hecho de que fuera un peligro futuro para la sociedad, es bastante cuestionable. Yo creo que fue algo instintivo, fue una cosa que sucedió en el momento. Se mezclaron un conjunto de situaciones desafortunadas que derivaron en la muerte de sin sentido y necesaria de dos personas. Yo pondría ahí en tela de juicio el qué tan válida es la pena de muerte en su situación. Y fíjate que aquí, hablando de todo esto, hablando de su psique, es que en ese momento ella vivió regida por su ello, por el instinto, por el deseo, por el placer, por toda esta parte inconsciente desde niña. Claro. Era la forma, lo que conocía, el yo se dejaba pues abatir completamente por estos deseos, por eso tanto desenfreno. Y el super yo, bueno, ni se vislumbraba. Al momento que está logrando despejar e ir equilibrando un poquito este aparato, no mucho, pero por eso también se va a una parte exagerada de la religión. Exalta el super yo como una forma de autocuidado, aunque sea exagerado, ¿no? Con la mamá que exagera, que al niño le da gripa y a la siguiente que ve tantita brisa le cuelga un suéter y un abrigo. Oye, pues no exageres. Es esta parte que ella hizo. Se fue al otro extremo, al contraste. Y desde ahí yo concuerdo contigo que hubiera sido más difícil que cometiera otro tipo de acto así de cruel, porque ya había una parte que más que leyó, ese lo fue disminuyendo. El yo todavía estaba muy inestable, no supo cómo equilibrarlo, pero el super yo le daba estas reglas exageradas, pero a fin de cuentas la controlaban. Sí, porque un violador, un asesino en serie, van a volverlo a hacer. Están más, claro, allá de cualquier redención. Por supuesto. Yo creo que eso es la diferencia dramática. Ahora bien, yo someto a su consideración este punto. Yo creo que hay personas que pueden estar sumergidas completamente en la mierda y no mancharse. Quiero decir, Carla Faye Tucker fue víctima de circunstancias muy terribles, dolorosos, pero todo lo que hizo, lo hizo consciente de lo que estaba haciendo. Se metió drogas porque quiso, claro, se volvió prostituta porque quiso. Nadie le puso una pistola en la cabeza para que lo hiciera. De ahí que es bastante cuestionable en mi punto de ver lo auténtico de su remordimiento, de su intención por resarcir un poco del daño que había hecho. A mí me parece bastante sí, dudoso. Y acá seguía con lo que dices, un modelo de identificación con la madre, y acá en la religión un modelo de identificación con Dios, ¿no? Entonces, acá quería ser como mamá, en todo ese tipo de cuestiones, como no hay de otra, y así somos, y así me enseñan, bueno, pues órale, va. Y acá con Dios igual, ¿no? O sea, ahora tengo este modelo siempre buscando y necesitando. Había una parte dependiente de ella definitivamente. Por eso hablo de una personalidad dependiente, ¿no? Y colgada de estas cuestiones siempre externas, ¿no? Y ahora viene la otra pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la discrecionalidad con que es aplicada la pena de muerte en un estado? Acabamos de ver que a un monstruo, ¿por qué? Porque creo que es la mejor manera de calificarlo, como Henry Lee Lucas, sí, le perdonaron la vida y a esta mujer no. Hay una diferencia enorme entre los crímenes de uno y de otra. ¿Por qué el señor Bush a él le perdonó la vida y a ella no? Además de mostrar su parte misógina que ya todo el mundo conocemos, yo creo que también su parte cruel y sangrienta. A él le gusta la sangre. Sí. A él le gusta matar. Señor Bush, donde quiera que esté, la porra le saluda. Pero bueno, ya vamos a terminar este programa, Lupita. Esta mujer, yo creo que bueno, ha sido fuente de inspiración para muchas personas. Fue capaz de remover muchas conciencias, sí, y de alguna manera poner en un escenario la validez de la pena de muerte. Por una parte, y por otra yo creo que también la parte controversial acerca de los arrepentimientos y de las conversiones hacia la religión, cualquiera que ésta sea, que habrá que ver qué tienen de fondo. Yo creo que pone muchas cosas en la mesa muy interesantes, y además con eso que dices, ha sido fuente de inspiración. Yo creo que esas son de las cuestiones importantes. Bien o mal, deja un legado para muchas personas que la pueden tomar como, bueno, pues parece ser que la regué, pero parece ser que se puede vivir diferente o se puede hacer algo diferente. Algo interesante vi en una película el otro día. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Aquí lo dejo a sus conciencias y a su consideración qué tan aplicable es este precepto al caso de Carla Faye Tucker. Y bueno, ahí quedan todas las ideas y pensamientos acerca de este caso. Y bueno, Lupita, ¿qué te parece si devolvemos el caso de Carla Faye Tucker a nuestro archivo criminal y nos despedimos por ahora? Claro, y estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. She's